días y bienvenides a El Avispero, el nuevo espacio radiofónico semanal que nos ha brindado el equipo del SUD, el matinal de Radio Malva. Muchas gracias por darnos esta oportunidad para poder hablaros de todas las semanas de un tema tan importante como es la lucha antiespecista. En nuestro primer día queríamos empezar a hablar sobre el concepto de especismo, para ir entrando un poquito en materia. ¿Os suena? Vamos allá. ¿Cómo diríais que es nuestra relación con los demás animales? ¿Diríais que es una relación justa? Si miras a tu alrededor, probablemente puedas ver algún alimento proveniente del cuerpo o del trabajo de algún animal no humano. Carne, leche, huevos, miel, o quizá tejidos de origen no humano, cuero, lana, seda. Quizá puedas ver paseando a personas montadas a lomos de un caballo o una yegua, o fotografías de galgos y galgas utilizados en carreras contra su voluntad. El especismo es la opresión que sufren los demás animales simplemente por no pertenecer a nuestra especie. Es la causa de este trato discriminatorio. Seguramente para muchos la idea de que los demás animales sufren una opresión les puede parecer absurda. En este espacio queremos invitaros a reflexionar sobre esta idea y lanzaros la siguiente pregunta. ¿Por qué tratamos a seres sintientes como si no tuvieran la capacidad de sufrir, disfrutar y de tener intereses propios? Pero a ver, ¿qué es exactamente eso del especismo? Estaréis pensando. El especismo es una ideología y sistema de opresión por el que los seres humanos nos creemos superiores a los demás animales. Y por tanto, nos hace pensar que tenemos derecho a dominarlos, explotarlos, torturarlos, encerrarlos, asesinarlos y todas esas cosas horribles que les hacemos. Es una opresión absolutamente normalizada que se refleja en todos los aspectos de la sociedad y que podemos ver a diario en la forma en la que nos alimentamos, en la forma en la que se testean los tratamientos médicos, en los materiales que utilizamos para vestirnos, en espectáculos como los zoos, los circos. Este sistema de opresión nace del antropocentrismo. Esto ya sabemos que es una idea, un concepto filosófico tan fundamental en la ideología occidental, en el que el ser humano es el centro del universo o de la creación y se considera el fin último de todas las cosas. Esta forma de ver el mundo percibe a los demás animales, así como al resto de los seres vivos y a la Tierra en general, como meros recursos, simplemente como herramientas u objetos de consumo cuyo valor está ligado directamente a la utilidad que podemos sacar de ellos. Los seres humanos nos hemos colocado en una posición de superioridad, que no nos pertenece. Los criterios en los que nos basamos para defender esta supuesta superioridad son de lo más variopinto y arbitrario. Pues desde la inteligencia, por ejemplo, hasta el tipo de relaciones sociales que podemos establecer, pasando por cuestiones metafísicas, como la posesión de un alma. La verdad que todas bastante fáciles de rebatir a poco que nos enfrentemos a esta situación sin miedo a perder nuestros privilegios. Estos privilegios que nos hemos ido otorgando hace miles de años. En realidad es bastante simple. Solo supone un cambio de paradigma. Entender que no somos superiores a los otros animales. Ellos no están ahí para nosotros. Cada animal tiene sus propias razones para existir. Si nunca lo habías pensado, os animamos a que reflexionéis sobre ello. Para más información podéis visitar acabemosconelespecismo.com. Y bueno, con esto terminamos por hoy. Muchas gracias por estar ahí. Os recordamos que estáis escuchando SUD, el matinal de Radio Malva, en la 104.9 de la FM. En El Avispero. Hasta la semana que viene.